Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera, la Red y Comarca. En este resumen deportivo para este día lunes 13 de enero del 2020, nueva semana de noticias deportivas a modo de resumen, noticias del deporte de Talavera, la Red y nuestra comarca. Hoy para resumir lo del Sol y Fútbol Sala Talavera, que ya está cuarto clasificado en la segunda división del Fútbol Sala Español, luego de esa victoria ante el UMA Antequera, que llegaba como líder a ese partido el sábado frente a los talaveranos. Una situación muy positiva para el equipo de nuestra ciudad, que espera con la ilusión de toda la afición, que seguramente va a repletar y agotar las localidades, las entradas. Solo quedan alrededor de 200 que se van a poner a la venta esta tarde noche y seguramente se van a vender todas para colocar el cartel de no hay entradas para mañana ante esa posibilidad de derrotar al Movistar Inter, que yo creo que ahora mismo están por la dinámica que presenta el Sol y Fútbol Sala Talavera. Jesús Bonilla, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes. Vamos por orden primero, vamos por el tema del UMA Antequera, un golpe sobre la mesa por parte del Sol y Fútbol Sala Talavera. Pues sí, pues como decíamos el viernes en tu programa, tú me preguntabas qué teníamos que hacer, o cómo se podía ver, todo dependía de este partido. Yo lo veía un poquito complicado puntuar contra el líder, y tú me decías que si había que mirar a la parte alta de la clasificación o había que conformarse con la permanencia. Yo era muy muy cauto y muy reservado en ese sentido, en el cual te decía que teníamos que ir jornada a jornada y que el equipo nos teníamos que conformar con la permanencia, porque no queríamos volver a pasar por la tesitura que pasamos la temporada pasada. Pero está claro que eso no va a pasar, ¿eh? Con la dinámica que trae el equipo, por lo que te decía yo que veía en los entrenos, por eso dábamos mucha opción a que el Talavera, el Sol y Fútbol Sala Talavera ganara ese partido el sábado, que te lo decíamos el viernes. Creo que mañana también se puede ganar ese partido ante Movistar Inter. Estoy convencidísimo que si el equipo entra enchufado, con toda la afición que va a llenar el Polideportivo de Mayo, se puede ganar ese partido. Pero volviendo a lo del UMA Antequera, son estas situaciones que uno puede observar, no solamente los partidos. Por eso es bueno, antes de criticar, ver el trabajo que se hace. Porque acá todo el mundo la temporada pasada hablaba del Amarrategui Rubén Barrios. Y decíamos nosotros, ¿cómo va a ser Amarrategui un entrenador que ha tenido al Manzanar en el segundo lugar de la clasificación? Entonces, ¿por qué esa mala costumbre que tenemos en esta ciudad de criticar antes de que acontezca y sucedan las cosas? Y el tiempo le está dando la razón al míster de Sol y Fútbol Sala Talavera, sin duda. Y bueno, ya la directiva y a sus jugadores, ¿no?, que creen en este proyecto. Hay un entrenador que ya conocíamos como Rubén Barrios, que era él, sobre todo juega con un sistema muy defensivo, en el sentido, como tú dices, cerrando los espacios para que veamos la primera vuelta un partido en casa, partido donde hay muy poquitos goles y en el cual no se dejaba al equipo contrario de crear las ocasiones tan claras como el fútbol sala, un toma y daca de portería a portería en ese sistema. Pero bueno, el sistema, como tú dices, le está dando resultados. Cuando la temporada pasada deja en el mes de diciembre Manzanares, le deja en segundo lugar y bueno, por circunstancias o por discrepancias con la directiva deciden de rescindir el contrato a Rubén Barrio. Y bueno, pues la verdad es que la directiva y el cuerpo técnico pues han acertado en ese fichaje de Rubén Barrio y los resultados están saliendo. Y como tú decías, en los entrenamientos se ven, yo no tengo la opción de poder ver esos entrenamientos, pero el equipo está cogiendo una dinámica muy positiva, llevamos de 6 de 6, y tenemos que decir que Lucán Antequera es la tercera derrota consecutiva contra nosotros y la verdad es que llevamos en una línea ascendente y yo ahora mismo pues no sé en qué situación vendrá el Inter mañana, si va a venir con la plantilla, los primeros jugadores más principales, con Ricardinho y compañía. Pero si no, pues bueno, el equipo, nosotros mañana tenemos que disfrutar ese partido. No, disfrutar, no, a ganar al Movistar Inter, bueno, y ya está, tío. Si pero es que tenemos que disfrutar del fútbol sala. A mí no me gusta cuando nos victimizamos, tío, no me gusta. Si, ¿no te gusta? No, bueno, no, cambiemos ya el discurso de la permanencia y partido a partido, frase que ha impuesto en este país Diego Paulo Simeone como inventor del fútbol, cuando esa frase es más antigua que el hilo negro, tío. Yo me pongo malo, vamos a por todas, tío, y vamos por el Movistar Inter. Si disfrutar, vamos a todos a disfrutar, si ya disfrutamos. Estamos con ese regalo de Reyes anticipado y con el sorteo, ¿no? Y que no ha tocado, claro. Nos ganamos el premio de la lotería en diciembre cuando sale el sorteo. Entonces ya dejémonos de victoria y de milongas, tío, y vamos a por la victoria, que este equipo yo creo que puede, tío. Sí, perfectamente puede ganar mañana. Yo creo que ahora mismo, como tú dices, creo que también sería conveniente en el mercado invernal reforzar la baja del jugador Jesús Jiménez, porque tenemos que decir que la plantilla, Nacho Pedraza salía de una lesión, tuvo problema en el tobillo, luego se recuperó, gracias a Dios. Sí, pero se fue Jesús Jiménez y aquí no ha pasado nada, el equipo sigue ganando. Sigue ganando, pero me refiero que lo que hace falta es que nos respeten las lesiones, pero creo que ahora mismo con ese plus de recaudación que va a conseguir este año el equipo con este partido, pues bueno, se podía mirar para completar y por qué no, luchar ya por el objetivo de jugar los play-offs. Ahí está, eso es lo que quería yo escuchar de tu quería boca. Escuchar, pero bueno, respetando obviamente al entrenador, los jugadores, a los directivos, cuando envían el discurso que envían, ¿no? Pero es evidente que este equipo puede y mañana se puede dar esa situación. Y yo creo que ahora mismo el Sol y Fútbol Sala Talavera, si entran enchufados, como entraron con el Betis, por ejemplo, si hacen un buen partido con el Rivera, ¿por qué no? Si mira tú, si el Movistar Inter lo tuvo allí nomás con el Móstoles, a quien le ganó por 4-3. Y a mí, por lo que yo vi en Móstoles en Madrid, me parece que el Sol y Fútbol Sala Talavera es más que el Móstoles. Entonces, las posibilidades están por un tema de mentalidad, de motivación, de estas llamadas buenas sensaciones que hablan mucho los entrenadores y jugadores de la plantilla, entonces, ¿por qué no? Sí, el que va como un tiro también, hay que decirlo, el equipo de nuestra región, el Manzanares, que le tenemos en segundo lugar detrás de Betis. Un equipo a tener muy en cuenta para los play-offs, para la final de temporada, porque creo que el equipo se ha hecho una gran plantilla por su parte también y la verdad es que ha acertado por su punto de ver. Ahora, indudablemente que esa victoria ante el UMA Antequera confirma el buen momento que pasa el Sol y Fútbol Sala Talavera. Obviamente se ha hecho un buen partido. Yo he visto el resumen de en vídeo esta mañana. He leído, porque a mí me gusta, fíjate, siempre cuando pasan estas cosas, cuando nos representan clubes deportistas de Talavera fuera de nuestra ciudad, yo busco la prensa local. En este caso de Antequera, que cosa curiosa, había poca gente en el partido, imagínate, no superaban los 200 aficionados el sábado recién pasado en el partido del líder ante el Sol y Fútbol Sala Talavera, y tampoco hay mucha información con estadísticas o con datos concretos y específicos del partido. He buscado el minuto a minuto del club, de las redes sociales del club, y al final se confirma de que el Sol y Fútbol Sala Talavera fue un merecido y justo ganador por el buen partido que hizo sobre todo el portero Rafa Luque y otros jugadores de la plantilla. Ya lo hemos nombrado. Yo también me gusta en las redes sociales ver yo también he leído, como tú dices, el programa, bueno, el programa del deporte de allí de Antequera, diciendo que un partido muy serio por parte de Talavera, con un gran encuentro y merecedor, como tú dices, de la victoria. Ya, vámonos al partido de mañana, que es lo que a la gente le importa a esta hora, porque bueno, me tienen loco en el WhatsApp, Jesús. Aprovecho de enviar un saludo a todos nuestros buenos amigos y oyentes. Chavales, tener claro que hoy a las 20 horas se van a agotar las entradas a contar de ese horario, así es que los rezagados y lo que han dejado por uno u otro motivo a última hora, esa compra de entradas, tener claro que esta noche se van a agotar y ya van a poner el cartel de no hay localidades, seguramente para que la gente lo sepa, que mañana, si llegan temprano, no van a encontrar entradas, localidades para el partido ahí en el Polideportivo Primero de Mayo. Enviamos un saludo también a nuestro buen amigo jefe de prensa Antonio Torres del Sol y Fútbol Sala Talavera, que nos ha enviado hoy la rueda de prensa en Antaquera, que luego vamos a escuchar de Rubén Barrios, y nos comentaba también la semana pasada, el día viernes, Tony, que lo más probable es que no haya entradas para el día del partido, para mañana, día martes me refiero, que se van a agotar seguramente esta tarde noche a contar de las 20 horas allí en el Polideportivo Primero de Mayo en las taquillas, y también porque él ha tenido que hacer todo un dispositivo especial para reagrupar a toda la gente, medios de comunicación en pista, otros en la tribuna, en las gradas. Entonces es un trabajo que lleva alguna complicación por lo demás cuando suceden estas cosas. Vamos al partido de mañana entonces, Jesús. Pues nada, decir que, como tú has dicho, fue un premio a nuestra ciudad y sobre todo a nuestro equipo, el Fútbol Sala Talavera, después de eliminar al Rivera Navarra, para poder, como tú dices, que hacía muchísimo tiempo que no venía un Primera División de esta categoría. Hacía 2 o 3 años, lo último que visitó aquí fue el Pozo de Murcia, en un partido del Rey. Creo que el Inter, por proximidad geográfica, nos ha tocado con este premio al pasado, a eliminar al Rivera Navarra, y esperemos que vengan todas las estrellas de este equipo, jugadores muy queridos aquí como Jesús Herrero, jugadores, también tenemos que decir que el fisioterapeuta Pablo Prieto, José Prieto, estuvo aquí de jugador, también tiene muy buenos recuerdos de Talavera, y que el campo, el pabellón esté lleno, que creo que, como tú dices, ya a partir de mañana ya no habrá entradas, y se ojalá pongan el cartel en las taquillas de que ya no hay entradas, y podamos, como dices, se pueda retransmitir un buen partido, y la gente que no pueda acudir pues lo pueda vivir como si estuviera allí dentro en el partido, viéndolo en directo. Sí, recordemos que el Movistar Inter viene de ganar su último partido en Liga, en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, ante el Palma Futsal. Tuvo una destacada participación, fíjate, Alex González, portero joven, que nosotros le vimos hace un par de temporadas atrás en el filial del Movistar Inter. Y el equipo enterista, sin excusa, ha entrenado hoy, fíjate, porque claro, el partido es mañana martes, así es que han estado todos los jugadores presentes. Estábamos leyendo nosotros la página web del Movistar Inter, con Ortiz, con Jesús Herrero, con Bruno, con Paul, con todos los jugadores que van a estar a punto para el partido de mañana aquí en Talavera. Eso, por eso digo que sí, creo que vendrán con todo el plantel, vendrán porque no se fiarán y ellos quieren pasar a octavos de la Copa, y tenemos que tratar de como tú dices, de salir enchufados desde el primer momento, las lesiones nos respeten, y si nos sale un buen partido y podemos dar el campanazo como está ocurriendo en la Copa de fútbol, pues por qué no, y podemos eliminar al Inter, complicado es, pero no es imposible, y como te decía, que nuestros jugadores, creo que es un plus de motivación después de la dinámica tan positiva que traemos, para que el equipo sumamos la victoria y podamos, ¿por qué no?, seguir vivos en esta competición. No voy a decir nada nuevo que no sepas y que no sepa nuestro oyente Jesús en temas de fútbol sala. Los primeros minutos, qué importante que son por la dinámica, por entrar enchufados. Así lo hizo en el último partido de Liga el Movistar Inter, que iba ganando por 4-1 precisamente al Palma Futsal, ahí en Palma, a domicilio, por esos buenos minutos que siempre tienen estos equipos, el Barcelona, el Pozo de Murcia, el Movistar Inter, que a propósito y al margen también, dejando de lado las características futbolísticas que marcan diferencia sobre los rivales, tienen esas dinámicas que los primeros minutos entran muy enchufados y ahí marcan diferencia en el marcador, y al final el marcador fue 4-3, Palma Futsal 3, Movistar Inter 4. Entonces eso te habla de los primeros minutos, qué importantes que son, independiente de que tú juegues o no con un equipo de primera división como rival en el fútbol sala. Yo creo que eso lo tiene muy bien estudiado nuestro entrenador Rubén Barrios, en el cual, como sigo diciendo, lo tiene muy bien planteado en cuanto a defensivamente cerrar los huecos del equipo contrario en los primeros minutos. Creo que va a ser tomar la medida de un equipo y otro, y poquito a poco se irán soltando en cuanto a jugadas y contragolpes, pero sobre todo los primeros minutos que no nos marquen y podamos, ojalá, ponernos por delante en el marcador, que sería muy importante para que el equipo no se venga abajo y podamos aguantar las avalanchas del Inter Movistar. A mí me da que el Movistar Inter va a venir con todo al partido de mañana aquí en Talavera. No creo que deje jugadores. Cuando digo con todo, es con los jugadores que están cada fin de semana convocados por el entrenador Portino, pero ya veremos quién juega y quién no. Pero a mí me da la impresión de que no está para sorpresa ahora mismo el Movistar Inter, que no ha tenido una de sus mejores temporadas en el último año. Por eso digo, vendrá seguramente con su plantel, pero arriesgará a los jugadores que tengan más minutos según se dé el resultado, arriesgará con ellos o no. Y sobre todo, como que tengan muy claro que Talavera le va a poner las cosas muy difíciles al Inter, al todo el Inter y poderoso Inter Movistar, y ojalá, ¿por qué no?, se nos dé un resultado positivo y disfrutemos de una victoria y de otro regalo para poder y seguir soñando en esta competición. Bueno, veremos entonces cómo viene el Movistar Inter mañana. Hoy se ha entrenado el equipo interista, reitero, con esos jugadores que han presentado algunas molestias, que están saliendo de algunas lesiones, como es el caso de Ortiz, de Jesús Herrero, de Pola. Jesús, de hecho, no estuvo en Palma. Jugó Alex González, el portero que recién mencionábamos, porque se están recuperando, pero ya han entrenado hoy, lo cual a mí, por lo menos, me indica que el Movistar Inter va a venir con todo mañana a ese partido a las 9 de la noche en el Polideportivo Primero de Mayo, donde también se va a hacer un homenaje a Justo Cáceres, que estuvo en nuestro programa el pasado fin de semana. En el programa del día jueves pasado estuvo Justo conversando un poco sobre ese fichaje ahí en Navalmoral Fútbol Sala, y es un bonito detalle por parte del Sol y Fútbol Sala Talavera para este eterno jugador del Fútbol Sala Talaverano, mañana en la previa del partido. Jesús, creo que un prácticamente el saque de honor, creo que merecido por este jugador que ha dado todo por esta ciudad y por estos colores, en el cual tenemos que decir que cuando se el equipo desaparece, el fútbol sala, o sea, el Talavera Fútbol Sala, se crea el nuevo equipo de las manos de Josué y de Santi Ramos, empieza con el equipo en tercera división y ha estado en estas categorías cuando podía haber estado jugando en otras categorías, y se implica con la ciudad, y la verdad es que, como yo decía, creía que a lo mejor le podía quedar una temporada, dos temporadas más, porque tenemos que decir que justo el que le conoce es un jugador que se cuida, un jugador de tipo fino, de poca, con mucha fibra, y un jugador que puede aguantar por la edad que tiene, debido a la preparación que tiene y a la preparación suya de todos los días. Sale a correr, hace muchos ejercicios, y bueno, como le gusta este deporte, pues bueno, pues no dejar de jugar, ha visto la opción de poder jugar con el Navalmoral, y allí creo que le recibirán y estarán tan contentos de tener un jugador de esta valía y, como digo, merecido homenaje a este gran jugador que hemos tenido aquí en esta ciudad. Jesús, dame dos minutos nada más para escuchar a Rubén Barrios. Hacemos un paréntesis con el tema de tu comentario para luego analizar en cinco minutos lo que pasa con el Club de Fútbol Talavera. Escuchamos a Rubén Barrios en primer término para finalizar este informe y comentarios de Jesús Bonilla con el Sol y Fútbol Sala Talavera. Sí, bueno, lo primero de todo, felicitar a los jugadores porque ganar en esta cancha y ganar a un equipazo como Suma, aparte de hacer muchas cosas bien, tienes que tener muchos cojones, y los chicos han demostrado que en calidad y en eso van sobrados. Por supuesto, para encarar la segunda vuelta, tres puntos que nos sirven de un impulso anímico muy bueno, que nos dan, bueno, pues ese plus de confianza para, que no es que perdiéramos con el parón, pero bueno, siempre una vez que paras con una dinámica buena, pues dices, a ver cómo volvemos. Bueno, pues esto reafirma que el trabajo que estamos haciendo y que están haciendo los chicos, pues es el bueno y van en buen camino. Sí, luego lo que hemos hablado muchas veces, se tarda en coger una forma de trabajar nueva, en coger unos métodos nuevos, unos automatismos, y bueno, una vez que los chicos lo han cogido y una vez que están aportando lo que tienen, que es mucho, pues el equipo está a nivel de puntos respondiendo. Ya antes de esos seis partidos ganados, ya hicimos dos, tres bastante buenos que teníamos que haber ganado, pero bueno, al final es la situación en la que estamos, estos tres puntos nos sirven para seguir escalando y bueno, pues vamos a seguir en esta dinámica. Yo creo que, como digo, el coraje que han tenido los chicos en no querer defender lo que ya teníamos, sino mantener la estructura de juego, mantener nuestros puntos fuertes, incluso ganando, no venirnos atrás, no esperar a ver si llevamos gol de ellos, no solo querer ganar, no solo defender lo que teníamos, sino ir a buscar ese segundo gol que nos tiene un poco más de tranquilidad. Bueno, pues vamos a intentar competirlo, por supuesto, muchísimas ganas de jugar en nuestro campo, nuestra afición, un campo lleno, con la gente volcada, contra quizás el mejor equipo del mundo. Pero no es disfrutar, no es jugar contra Inter, disfrutar es competir contra Inter y a eso vamos. Ahí está, lo que decíamos nosotros, competir, no tanto hablar aquí que vamos a disfrutar, si eso ya se sabe. Mañana a por todas y mucha suerte. Esta tarde noche nos pasamos al entreno del Sol y Fútbol Sala Talavera para tener mañana la última declaración de Rubén Barrios para el partido ante el Movistar Inter, y estaremos haciendo una previa mañana. A propósito, que los días martes tenemos ese resumen de Autonómica y Preferente, mañana haremos un paréntesis en esa competición, como no, para la previa del Sol y Fútbol Sala Talavera Movistar Inter. Vámonos al fútbol, Club de Fútbol Talavera, que tiene partido pasado mañana día miércoles. Entre paréntesis, en Copa clasificaron tres equipos de Segunda B, y los tres equipos son del grupo del Club de Fútbol Talavera. Por lo cual, paciencia, tranquilidad, que se está compitiendo, ya las pruebas me remito, las estadísticas no mienten, en un grupo complicado, Jesús. Pues sí, me refiero a equipos de Segunda B que van a jugar con equipos de Primera División y son del grupo, sí, del Club de Fútbol Talavera. Sí, lo hemos entendido. Tenemos que decir que es al que nos atañe ahora. El Marbella jugó el sábado a partir de las 21 horas con Valladolid, en el cual se lo puso muy difícil. Después del empate que empata con Valladolid, resulta que luego jugaron o prórroga más luego penalti. Esperemos que les pase factura el miércoles contra Talavera y podamos sacar algún resultado positivo para que empecemos un poquito a creernos que es posible salir de esos puestos. Tenemos que decir que Villarrubia era un equipo que estaba empate a punto con nosotros gana en casa 4-2 al Algeciras. ¿Qué te decía yo hace dos semanas atrás? ¿Qué te decía yo? Ese comentario que estoy escuchando yo por allí, que el Talavera es superior a los que vienen abajo. No, demuéstralo en la cancha, hombre. Sí. Y yo te decía la semana pasada, ¿qué pasa si empieza a ganar el Villarrubia, el Villarrobledo? Y el Talavera no gana. Así es que hay que echar las cuentas. Entonces, no podemos ir comentando eso, de que a mí me parece que el Club de Fútbol Talavera es superior a los cuatro equipos que están por debajo de él. Ahora mismo, claro, pero ¿a cuánto? A diferencia de uno, dos, tres, cuatro puntos. Aquí no hay diferencia ahora mismo. Tienes que ganar tus partidos y ya está. Y la diferencia se demuestra ahí en la cancha. Y el Villarrubia, claro. El Villarrubia está ganando y el Talavera no. Así de sencillo. La máxima del fútbol, Jesús, el que hace más goles gana el partido y ya está. Y no hay estadística que valga. Entonces, no, dejemos ya ese comentario que a mí me parece que el Talavera es superior a los equipos que están por debajo nuestro. No, no es así, porque el fútbol no es así. El fútbol es cada fin de semana. Y las estadísticas o te favorecen o te perjudican. Y ya está. Y los partidos los domingos hay que jugarlos. Sí, por ejemplo, tenemos que decir que la balompédica linense, que fue nuestro último enfrentamiento que perdimos 2-1, pues tenemos que decir que el otro día le ganó 1-0 al Villarrubia en el minuto 87 con gol de Coroma, un jugador que nos mete el 2-0 a nuestro eso, y bueno, también a ellos, también a estos equipos les acompaña la suerte. No quiere decir que sea superior a nosotros, pero bueno, también con ese poquito de fortuna que a nosotros en algunos momentos o en los metros finales no nos ha acompañado. Esa es otra mentira del fútbol, Jesús. Sí, sí. No puede haber suerte. Eso se trabaja. Se trabaja, claro. Porque si tú estás empatando el partido, ¿qué hacen muchos entrenadores cuando están empatando el partido con uno de los grandes de cualquiera competición? Echan el equipo atrás y defienden ese punto. Entonces, el rival dice, no, yo no quiero el punto, yo quiero ganar el partido, voy a por ello, y te ganan el partido faltando 1 o 2 minutos. ¿Eso es suerte o es decisión del entrenador del equipo rival que han ido a por el partido y, a diferencia de los que sí quieren el empate, van a por la victoria? ¿De qué suerte me están hablando? Eso se trabaja, tío. El presidente de Villarrobledo, pues me imagino que ellos tendrían sus ocasiones, pero a este equipo le están penalizando en los últimos minutos, siempre le marcan estos goles. O sea, el Madrid ganó la Supercopa por suerte. Bueno, no suerte. Mala suerte de Tomás y mala suerte de Saúl en los penaltis. Ahí hay que decir que fue un... Eso se trabaja. Un equipo diferente, un partido diferente, un 0-0, y luego la tanda de penaltis, pues bueno, aunque se trabaje, pues también puede ser de muchas circunstancias. Pero bueno, Talavera lo que tiene que hacer es, estos días de descanso que ha tenido, más que ha tenido Barbella, aprovechar, y que espero el jugador que se le ficha a Héctor Gómez, que empiece a ver puerta y empiece a marcar algún golito, y Pablo Aguilera, que empiece a entrar los balones que no le han podido entrar en otras ocasiones, y que, ¿por qué no?, como dices tú, ojalá nos podríamos traer los 3 puntos de Marbella para dar un golpe en la mesa y empezar a sumar, porque tenemos ahora un calendario complicado de estos primeros partidos. Ahí está. Y a ver si puede ser que saquemos los puntos, y esperemos tener la temporada que viene otra temporada más el equipo en Segunda División B. Pero, por favor, dejemos al margen ese comentario, que a mí me pone malo, y a algunos aficionados también, el famoso comentario de que no, si el Talavera es superior a los equipos que están por debajo de él. ¿Cómo? El Talavera tiene 19, el Villarrobledo 18, hay un punto de diferencia. El Talavera tiene 19, el Mérida tiene 15, hay 4 puntos de diferencia. El Talavera tiene 19, el Recreativo Granada tiene 14, 5 puntos de diferencia. Si existiese una diferencia de 10 puntos, yo te lo compro. Yo digo, el Talavera es muy superior a los equipos que vienen por detrás de él. Pero en una diferencia de 3, 4, 5 puntos, no puede ser. Porque el Villarrobledo ya te está comiendo la orejita, ¿no? Como se dice, el Villarrubia ya salió de allí. Entonces, claro, el Villarrubia hace 4 o 5 jornadas atrás estaba metido ahí, en el tinglado de la parte baja. Entonces, yo me río de esos comentarios que yo escuchaba. No, si el Talavera es superior al Villarrubia. Mira, está el Villarrubia 3 puntos por encima del Club de Fútbol Talavera. Entonces, no, tío, esto es cada fin de semana, si no todos los partidos son iguales. Nosotros hemos llegado hasta el último y poquito a poco se fueron cosechando puntos positivos y al final salimos de ahí. Ahora hemos vuelto a una dinámica negativa y hay que tratar de revertirlo lo antes posible. Y bueno, en el mercado invernal no sé si el Talavera, creo que ya que con ese fichaje cerrará la plantilla, o habrá algún cambio de cromos en el cual alguna cosa que pueda haber en el mercado que pueda interesar al equipo económicamente y puedan darle un plus al equipo para ayudarle sobre todo en la parte ofensiva, de que la que buscan todos los equipos un jugador que marque goles, y que eso es complicado en el mercado, y encontrar un equipo de esos, un jugador de esos, pues está muy valorado, y económicamente el Talavera no podrá acceder a ello. Porque al final, fichar por fichar, ¿para qué? Que jueguen los que están. Pues sí. Pero ese ya es como el entrenador, Jesús, como bien sabes. Eso ya es el entrenador que, como su puesto indica, es el que conoce mejor a la plantilla y sabe qué es lo que tiene y lo que necesita y lo que tiene que hacer. Sí, pero para resumir, Jesús, y agradeciendo que hayas estado este día lunes con nosotros, el Talavera tiene que ganar sí o sí. Creo que todos los partidos son importantes, como se dice en el fútbol, porque es así, porque todos los partidos son diferentes y siempre te juegas algo. Y sobre todo se juega más cuando estás complicado en la clasificación. Pero el partido de este miércoles pasado mañana, creo que sí, puede marcar un antes y un después del Club de Fútbol Talavera. Mira lo que sí. Te digo, por un tema también anímico, sobre todo de la plantilla y esa relación que puedan tener con el entrenador. Es el comienzo de la segunda vuelta, en el cual es el inicio de, ya como dices tú, quedan la mitad de las jornadas de la competición liguera, y tenemos que destacar a ver si es posible que el equipo saque por lo menos rentabilidad, un empate que sería importantísimo, y tenemos que decir del potencial del Marbella, que ya lo ha demostrado con un Valladolid Primera División, que le empata a uno, que se va a la tanda de penalti, y la tanda de penalti pierde con un Primera División, poniéndole sobre las cuerdas a un todo Valladolid. Bueno, Jesús Bonilla, muchas gracias por estar este día lunes en nuestro programa resumiendo lo del Sol y Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera, que tiene un partido complicado, difícil, pero se juega aquí en casa, y es ahora donde los jugadores de la plantilla de Fran Alcoy, el propio entrenador también, y yo creo que la afición que debe arropar al equipo, deben demostrar que queremos fútbol en Segunda B, y acá entre todos poner un granito de arena para que esta situación se dé. Ojalá sea así, y sobre todo los aficionados a este deporte y que nos gusta seguir al Talavera, pues desearíamos ver a otra temporada. Aficionados, no los tontos que van a tirar piedras sobre el propio tejado, como siempre ahí en el Prado, que es lamentable, y que sí, se escudan, bueno, y se esconden en redes sociales con seudónimos. Los socios que somos hay que ser hombrecito con nombre y apellido para dar la cara, sí, y criticar o mal criticar situaciones que a veces no se entienden. Entonces, cuando tiramos piedrecitas sobre el propio tejado, pasa lo que pasa, y después queremos que el equipo rinda. Así es. Entonces, así que hoy complicado. Sí, cambia la dinámica y se empiezan a ver resultados positivos, y dentro de nuestra liga, que son de la mitad los últimos clasificados, que es donde nos tenemos que pelearle la permanencia, pues vayamos sacando puntos y podamos, aunque sea, sufriremos hasta el final de temporada, pero por lo menos estemos un poquito, no estemos hundidos ahí en el pozo de la clasificación. Jesús Bonilla, muchas gracias por estar en nuestro programa. Te esperamos en nuestros micrófonos el viernes para la previa del fin de semana. Bueno, y el jueves, para que nos resumas, si nos haces el favor, el buen resultado, esperemos, del Club de Fútbol Talavera, ¿vale? Sí. Te comprometemos para el jueves, ¿te parece? Que así sea, sí, me parece. Y me te parece veo mañana bien. En el Polideportivo Primero de Mayo. Mañana nos vemos. Un abrazo, Jesús. Gracias, venga, como hasta siempre. Luego. Adiós. Despedimos a nuestro comentarista y colaborador, Jesús Bonilla, para esa previa de mañana del Sol y Fútbol Sala Talavera ante el Movistar Inter. Hoy nos vamos a la rueda de prensa. 20:45 en el Primero de Mayo entrena el equipo talaverano, rueda de prensa de Rubén Barrios, y también vamos a tener durante esta semana visitas de escuelas deportivas, de actividades deportivas, de fútbol sala, de otras actividades polideportivas de nuestra ciudad, y ya sabéis los resúmenes acostumbrados, los próximos programas de martes, miércoles, jueves, y también la previa del fin de semana del día viernes. Nada más. Os esperamos mañana a las 2 de la tarde, siempre en Deportes. Soy Radio Talavera de Radio Comarca. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. La OIT quiere celebrar contigo su 30 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra.